Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Buenos días, bienvenidos, que están colgándose en los canales de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto es Enredando las mañanas del lunes 2 de septiembre. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenides. Esto es el Enredando las Mañanas. En este día se me escucha bastante bien, ¿eh? Se me escucha bastante fuerte. Muy buenos días, bienvenidas. Acá probando unos... Buenos días, Lea. ¿Cómo andas? ¿Cómo va, Luquitas? Hola, hola. Hola, Arbolito, ¿cómo va? Estamos, buen día. Buen día, buen día. Estamos reperfilando en estos momentos. En estos momentos estamos reperfilando en esta economía cambiante que está viviendo el país. Entonces tenemos que lidiar en desenredar, enredándonos y desenredando todo lo que nos pasa a nivel país, a nivel federal. ¿Podés subir un poquito la cortina, Luquita? A ver, dale. ¿Quién les habla? Qué fuerte que se me escucha, por favor. Bájame un poquito el micrófono, reperfilando un poquito el micrófono, por favor, porque se me escucha resaturado. Ahí muy, bueno, vamos ahí, bien, muy bien, ahí se me está escuchando. Estamos reperfilando en esta situación radiofónica. Nuevo, ¿cómo? Nuevo término, digo. Nuevos términos. ¿Qué significa reperfilar? O sea, reperfilar. ¿Tiene concretamente el concepto así claro de lo que es reperfilar? Y mira, hoy estamos en una etapa donde hay que ser cuidadoso con las palabras. Una cosa es reestructurar, otra cosa es refinanciar, otra cosa es reperfilar. Ah, claro, claro. El gobierno otra cosa es ir a comprar pan también. Sí, claro. Otra cosa. Y hoy en día lo más conveniente sería reperfilar. Ajá. No sé si es lo más conveniente. ¿Usted reperfila cada tanto o no? Yo reperfilo, de vez en cuando. Ah, bueno, está bien. El bolsillo me dice reperfila un poco. Voy al almacén y digo, no, reperfila. Y vos sabés, es como un autorreperfilamiento, digamos. Sí, pero sí. Así, está bien. Sí, bueno. No sé si autorreperfilamiento, simplemente que uno siente en la billetera, en el bolsillo, te dice, vas a un comercio y digo, no, reperfilá. Digo, entonces, bueno, listo, te das media vuelta y tenés que irte a otro lado. Como un autorreperfilado. Sí, digamos, una cosa así. Ni la mano se puede meter en el bolsillo. Sí, exactamente. Si no tienen ni la más remota idea de lo que estamos hablando, es porque quizás no se han enganchado con la conferencia de prensa que había llevado a cabo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el reemplazante de Nicolás Dujovne, cuando anunciaron que, bueno, cuando se estaba acabando el pago de los plazos, el pago de deuda, decidieron vamos a reperfilar la deuda. Y entonces la palabra reperfilar ha sido muy comentado hasta el día de hoy, porque se vino el momento del reperfilamiento nacional, que más o menos consiste en extender los plazos de la deuda externa. Y hoy en día, en este momento de perfilamiento, están pasando, en términos presidencialistas, pasaron cosas. Y están pasando cosas. Claro, pasando cosas. En este momento, por ejemplo, volvió el cepo. Volvió el famoso cepo, la restricción de retiro de dólares. Y hoy en día, por ejemplo, los bancos ya no pueden... Retiro no, de compra, de compra. Sí, de compra. Se puede comprar, hasta $10,000 puedes comprar. Si querés comprar dólares, $10,000 es el límite. Por ahora, supuestamente, se puede sacar plata del banco. Así es, y los bancos no pueden expulsar sus utilidades, no es correcto decir expulsar, pero de alguna manera es eso, enviar sus utilidades al exterior sin permiso, lo cual, y estamos en un día lunes donde ya están abriendo los mercados, Se iba a anunciar otra conferencia de prensa para el día de hoy, a las 9, una hora antes de que abren los mercados, iba a haber una conferencia de prensa con el ministro de Hacienda, nuevamente el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Sanleris. Se canceló. ¿Cómo que se canceló? Se canceló, se había difundido que iba a haber conferencia y al final anunciaron que no. Me estaba yendo para allá. Al final no van a hacer un discurso antes de la apertura de los mercados. Así que, y bueno, iba a haber expectativa a ver qué iban a anunciar. Obviamente la conferencia iba a haber para que, bueno, dar un discurso como para calmar a los mercados, para que no se genere, por ejemplo, un disparo del dólar, etcétera. Pero bueno, al final decidieron no hacer ninguna conferencia al respecto. Bueno, sorpresivo. Iba a haber conferencia, no lo iba a haber, pero bueno, así estamos. En definitiva, estamos en cepo. Habrá que ver cómo van a reaccionar los mercados, si el dólar se dispara o no, si esto va a impactar en el riesgo país. No lo sabemos. ¿Qué sabemos? Estamos en un tiempo que no sabemos nada. No sabemos nada. Antes no sabíamos qué iba a pasar mañana, ahora no sabemos ni qué va a pasar en una hora. Eso se llama incertidumbre al cuadrado. Eso se llama reperfilamiento. Estamos en la etapa del reperfilamiento. Claro. Después de joder todo el tiempo con el tema del cepo, quedó, volvió el cepo. Bueno, como decíamos, Hernán Lacunza no dio conferencia de prensa esta mañana, pero sí estuvo ayer, día domingo, en distintos medios de comunicación. Y estuvo hablando. Y sí, estuvo hablando. Estuvo largando la lengua, digamos. Y sí, el día domingo, día anterior a la apertura de los mercados, claro. Por lo menos pasó por algún que otro pasillo para comentar. Dijeron, andá y fíjate a ver qué decís, le dijeron. ¿Qué decir? Porque evidentemente ahora ya no lo quiere a nadie, a Macri, ni siquiera los mercados, ni la economía más ortodoxa. Entre los medios de comunicación que estuvo presente fue en el programa de Jorge Lanata. Bueno, las grandes. Ahí Lanata reconoció. ¿Qué dice Lanata? ¿Usted lo vio el programa? Hace mucho que no veo el programa entero de Lanata. También es una incertidumbre cómo va a encarar Lanata el próximo año. Pero más allá de eso, Lacunza ya directamente dijo que no estamos en un país serio. Y que estas medidas que tomaron. De cepo, de restricción de retiro de dólares, de compra de dólares, etcétera, reconoce que es muy antipático, pero que era lo mejor que se podía hacer ante esta situación. Claro. Vamos a escucharlo también. Negó que iba a haber que el dólar iba a cotizarse en el alza. ¿Qué pasó? Exactamente, donde dice, ¿lo tenés ahí? Lacunza en Lanata. Vamos a escucharlo a continuación. Vamos a escucharlo, que entre otras cosas dijo si va a haber, si es posible que vaya a haber corralito o no, si es posible que crezca el dólar, etcétera. ¿Lo tenemos listo ya? Lo escuchemos. Vamos a escucharlo. Nosotros, bueno, ordenamos las preferencias y primero es los ciudadanos de a pie, que es, bueno, aquellos que el dólar no suba más de lo que está, porque ya está alto, no hay razones, no hay motivos. Ahora, ¿no pensás que esta medida puede hacer que en los próximos días suba más? O de hecho, lo que va a ser no es un poco un reinado de las cuevas y del blue. No, que aparezca un tipo paralelo puede ser, pero eso no es economía informal, no es lo que hace las transacciones de comercio exterior, entonces no tiene por qué trasladarse a precios. ¿Esto se habló con el fondo? Al fondo se habló las medidas del miércoles, justo estaban los funcionarios del fondo acá, se les comunicó el martes. Que íbamos a avanzar en ese sentido, y las de hoy, se les comunicó hoy también telefónicamente que las modificaciones que estábamos a hacer y los fundamentos de las modificaciones, que lo estoy explicando acá más sencillo, pero la lógica es la que estoy explicando, ¿no? ¿Pensás que esta semana puede haber una corrida sobre el dólar? No, creo que no. Justamente lo que hacemos de este control de capitales, que son medidas antipáticas, que van en contra de lo que nos... ¿Tampoco que esas medidas de control pueden avanzar, por ejemplo, hacia turistas o...? No. Primero son medidas en las que... No son medidas para un país normal. Y este no es un país normal en muchas cosas por la historia, porque ahora, digamos, que vayan los chicos a sacar la comida de la heladera porque ven... es irracional, porque justamente estamos dejando más recursos para los depósitos, o sea, no tiene ningún asidero. Ahora es una memoria, un inconsciente colectivo, no sé si se dice así, donde dice, bueno, cuando pasa esto, pasa lo otro. Sí, claro, no claro. Tiene ningún, obviamente es irracional. O sea, no pensás que haya riesgo ni de un corralito ni de ninguna cosa parecida. No, porque están los recursos, justamente por eso los bancos... ¿Qué pasa, discúlpame, qué pasa si no llegan los 5.400 palos del fondo a tiempo? No pasa nada, porque justamente estamos... Porque los números dan. Sí, porque además me preguntaste recién si habrá medidas adicionales. Mira, esta medida, que la prensa lo llame como le, sí, sea bueno, gráfico, no, sepo, no sé, ¿no? Preferimos pecar de exagerados que de escasos, porque justamente no queremos estar seguros de que esto sea así. Y en todo caso, si para recoger el barrilete hay tiempo. Uh-huh. Vos decís que esto es más una medida preventiva que otra cosa. Sí, es una medida preventiva justamente para reservar los recursos para los depositantes y que el tipo de cambio no suba. Son medidas, como decía, en las que no son medidas típicas de un país normal, son medidas incómodas para nosotros. Creemos que un país tiene que tener libertad para cambiar las zapatillas celeste por las verdes y para comprar todo lo que quiera. Pero si no las hacemos y el tipo de cambio sube descontroladamente, aunque no tenga motivos, pero podría pasar sin medidas, bueno, las consecuencias son peores que estas. O sea, sube la pobreza, o sea, sube el dólar, sube la inflación, sube la pobreza, sobre todo le pega a los de menos recursos, con lo que aumenta la inequidad. O sea, son medidas incómodas, pero necesarias para evitar males mayores. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Ahí lo escuchamos, Hernán Lacunza, en el... Bajá un poquito la cortina, por favor. Ahí lo escuchamos, Hernán Lacunza, en el programa de Jorge Lanata. Bueno, reiteramos algunos datos que brindó. Negó que se dispare el dólar, negó que vaya a haber un corralito, aunque también reconoció que puede que ocurra lo que pasó, por ejemplo, en el kirchnerismo, que hablaban de cotizaciones de dólares paralelos. Dólar blue, dólar turista, y qué sé yo, etcétera. Y también dijo que esto no es un país normal, digamos. Claro. En definitiva, tomaron esa cosa, esta medida que... Para los bancos, los mercados son antipáticos, pero que era lo único que podían hacer en un país que no es normal. Bueno, reiteramos que iba a haber una conferencia de prensa de Lacunza y el presidente del Banco Central, Sanleris. Se suspendió porque, no sabemos por qué, porque en definitiva hoy arranca la apertura de los mercados. Sabremos cómo va a arrancar con... Porque este es el primer arranque de los mercados luego del anuncio del CEPO, que se oficializó en el día de ayer por decreto, en el día domingo. Quizás tenían otra actividad ahí los muchachos ¿Se está escuchando mi voz? Sí, yo no te escucho bien, vos sabés... Dale volumen, dale power, dale reperfilar. A ver, ahí. Vamos con todo. Ahí vemos. ¿Qué decías, Lucas? Nada, que capaz que tenían otra actividad y suspendieron la reunión por eso. Habrán salido a comprar dólar ahora que bajaron el límite posible. Bueno, no sé si se te escuchó, Lucas. Pero en definitiva ahí lo tenemos en esta situación que obviamente no nos vamos a quedar acá. Ya para el próximo bloque tendremos una entrevista programada con un joven economista para profundizar esto. Pero antes tenemos que recordar que estamos en Enredando. Estamos en Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, y les contamos a los oyentes y a las oyentes que este es un programa que lo hacemos un día de la semana, distintos colectivos de la misma red. ¿Sí? Los días lunes lo hacemos nosotros acá, Radio Panamericana de Huerta Grande y Radio Roja de Casa Grande, que es desde donde hoy estamos haciendo el programa. Los martes lo hace Radio Semilla y DTL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los miércoles lo hace Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Los jueves lo hace Radio Voces de La Rioja. Los viernes lo hace La Caterva de Buenos Aires. Y las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón, Radio La Colmena de Plaza Huincul, Radio La Rabia, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante, ¿sí? De Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Sur de Catamarca, Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Radio Panamericana de Huerta Grande, Radio Curvas de Sal Si Puedes y Red Nosotras en el Mundo. En la gráfica, ¿sí?, está el colectivo Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces, Radio Che. En la técnica, desde la radio de la RNMA, el señor Julio Echeverría. ¿Sí? Los canales de la red, o sea, de nuestra red en las redes sociales, www.rnma.org.ar, que es por donde también podés escuchar este programa. El Facebook de la red, ¿sí?, Red Nacional de Medios Alternativos, y el Twitter, @RNMA-ARG. Eso son los canales. Muy bien, así arrancamos nomás el enredando. No sé si quiere que reperfile el micrófono hacia usted, Lucas, porque yo no lo escuché muy bien. ¿Se va a escuchar bien, no? ¿Con los micrófonos? Ojalá que sí. Yo para preguntarle... Bueno, no, voy a perfilar. Vamos a perfilar. Lucas, deja. Vamos a reperfilar el micrófono mío. Y te voy a preguntar, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema de Arbolito para amenizar la mañana, para toda la gente, a ver si puede levantar el ánimo. ¿El Arbolito que lo tenemos acá, Mariano? Reperfilando. No, una banda que se llama Arbolito. Otro Arbolito. Sí, reperfilando el espectro musical de la mañana de la gente. Tenemos una semanita movida, parece, en el país. Vamos con la música. Siempre a pata o bicicleta, se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. Vamos en busca de afectos para vivir esta vida, y si el tiempo no te alcanza, mañana será otro día. Los vendedores no venden, los clientes que no cobran, y los pobres ya no prueban, y las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria. Sería si no fuera por mi negra, ella es quien mata las medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente